Año 2013, 23:55, 31 de diciembre. Un grupo de amigos está reunido en el penthouse de uno de ellos. A todos los vincula un programa de radio en el que trabajan. Lo que ninguno sabe es que el dueño de la casa pagó el penthouse con las ganancias de dicho programa, mientras todos creían que trabajaban ad honorem. ¿Acaso se enterarán antes de que comience este nuevo año? Bueno, ¿vos todo bien? ¿Balance del 2013? ¿Qué onda? Lindo. Como que nada. Bueno, yo viste que este año arranqué de temprano con lo de los cursos de actuación y siento como que eso es lo mío. Me identifiqué, ¿entendés? Totalmente, te reentiendo. Entonces es como que el balance es más que positivo, por un lado, pero por el otro implica como cortar con todo lo anterior y eso siempre es como un toque difícil, ¿entendés? Totalmente, nunca, te juro, nunca estuve tan de acuerdo con alguien. Y hay algo que a mí me parece que suma mucho y tiene que ver con un poco... Che, Gabo, partí la paciencia. ¿Qué? ¿Por? ¿Te acordás, Facu, cuando nos juntamos para ver qué le mejoraríamos al programa? Che. Bueno, y que cada uno dijo algo, como que hablemos más lento, que hay que traer columnistas, tener una agenda, sacar a Chuchu. ¿Cómo? Chiste, Chuchu. Bueno, sí. El que dijo una idea, que al principio nos reímos, pero él siguió y que le parecía una buena idea en serio. Sí, sí, pero quedó ahí. ¿Pero qué idea? Bueno, parece que le dijo a Seba también y a los dos que le pareció una buena idea, se empezaron a juntar para planearlo una vez, dos veces y Seba le empezó a describir como el guión de la idea y... ¿Pero qué idea? Buenas, buenas, buenas. ¿Qué dicen los chicos? Bien, bien. ¿Ustedes? No se los ve bien. No ves bien porque tus anteojos los tengo yo, Gabos. Tomalos. Bueno, entienden, ¿no? Porque no veía bien los anteojos. Cada mejor, Seba. Che, ¿dónde está Nacho? Mal, boludo. O sea, nos invitó a la casa. Desde las 10 que desaparece. Estamos a la nada del brindis acá. Faltan minutos. ¿Qué onda? ¿Dónde está? ¿Por qué no estaba? Totalmente. Va. Pará, Facu, no había terminado de hablar. Porque, o sea, lo que yo digo... Y los amigos... ¿Qué? Reían con mucha intensidad. Felices, muy felices. La noche se acercaba al momento del brindis y la máxima felicidad. Ya son las 23:58. El año estaba por cambiar. Lo que ellos no saben es que ellos también están por cambiar. Pero de lo que creo o no creo de la vida y la muerte, ¿no? Totalmente con vos, Chuchu. Ay, ¿en serio, Facu? Gracias, me va a hacer muy bien, pero muy bien. En serio, buenísimo, sí. Che, qué creepy el tipo ese que está allá en el rincón. ¿Quién es? No, aparte no para de mirarnos. Además tiene un grabador en la mano y le habla. Y aparte es negro. Che, le dije que los chistes racistas no los usase, no sé. Además no es negro. ¿Y saben cuál es la diferencia entre un puercoespín y un musulmán? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Entonces se miraron entre copas a los ojos. ¡Cuánta intensidad! ¡La amistad! Afuera, los fuegos artificiales inundan la noche. El dulce clamor de... ¡Humberto! ¡Vení, unite! Gracias. Feliz año nuevo, chicos. ¿Es amigo tuyo, Nacho? Y ella me miró sedienta de algo más, pidiendo a gritos el calor calmo de mi mano. Flaco, sacame la mano. Él es Humberto, un locutor que contraté para fin de año. Esto es algo que quería contarles hoy. Se miraron entre sí. No lo podían creer. El futuro le sonreía de la emoción. Matías lloró. Dale, Willy, no estoy llorando. ¿Qué haces, Gabo? ¿Con qué? ¿Por qué pones risas con el celular? Seguiré la corriente, Nacho, por favor. Y ella ya no era la misma. Ella, Chuchu, Magdalena, sentía que el amor le había encontrado en los primeros segundos del 2014. Miró a ese joven bello, ícono de la masculinidad al que recién le presentaron. Y lo primero que pensó es sellar tamaño amor con un beso de lengua. Nacho, decile al narrador que se vaya, por favor. y el narrador no se fue. Che, ¿y hace cuánto sos narrador vos? Desde hace mucho tiempo. ¡Sacame la lengua del cuello, roñoso! Pero, perdón, desde hace mucho tiempo. Bueno, bienvenido, loco, en serio. Gracias. Sí, bueno. Sí. Vení que te quiero presentar a mi familia. Siento que nos vamos a hacer... Que vos y yo vamos a ser grandes amigos. Y ella lloró. Lloró porque sintió que entonces por primera vez le sacaban al auténtico amor. El amor de su vida de su lado. Ya vuelvo, mi vida. No vuelvas nunca más, por favor. Ya está, Chu, ya está. Ay, se fue. Tranquila. Gabo, tenés buen timing para el temita de las risas, ¿eh? Te estoy empezando a bancar en esta, te juro. Facu, ¿de qué risas hablas? Vení, Gabo, vamos a mirar los fuegos artificiales mejor. Uy, Dios, están todos re locos, boludo. Mal, Chu, mal, ¿eh? Che, pará, volviendo a lo de antes. Gracias, boludo, gracias, en serio. Mi perro te lo va a reagradecer, mal. Totalmente. Bueno, qué genial. Escúchame, entonces te espero a las 6 de la mañana en casa mañana, ¿eh? Así te lo dejo y yo me vuelvo a dormir, ¿sí? Ay, gracias por entenderme, amigo. Totalmente, Chu. Totalmente. Gabo. Gabito, ¿dónde estás? ¿De dónde mierda salen las risas? Pará. ¿O esto es en serio una,